seré la luz para alumbrar en tu camino. Seré el abrigo de tu piel para que tú no sientas frío. Seré el perfume que te gusta para que vuelas dentro mío. Seré el pecado original y ser juzgado pero contigo. Como quisiera ser amor para llevarte a la locura y ser el loco corazón que late fuerte dentro tuyo. Ser esa lágrima que lloras cuando el dolor busca tu ira, cuando está triste ser tu pena y cuando ríes tu sonrisa. Como quisiera ser el dueño de tu cama cada noche cuando duermes, cuando sueñas, cuando amas. Como quisiera ser el dueño de tu corazón, no, no. Como quisiera ser tu amor. En Rosario y Santa Fe goza mi cumbia. Quisiera ser amor para llevarte a la locura y ser el loco corazón que late fuerte dentro tuyo. Ser esa lágrima que lloras cuando el dolor busca tu ira, cuando está triste ser tu pena y cuando ríes tu sonrisa. Como quisiera ser el dueño de tu cama cada noche cuando duermes, cuando sueñas, cuando amas. Como quisiera ser el dueño de tu corazón, no, no. Como quisiera.